de los temas de grabación para Rica Producción Internacional. Toda la gente lo va a bailar, por todos lados se escuchará. Oye, el poder te lo va a tocar. Vente mamita, vamos a bailar. Mueve tu cuerpo pa' allí y pa' acá. Mira cómo te empezó a menear. Yo sé que te gusta esta cata. Taca, taca, taca, te gusta el tan. Taca, taca, taca. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Te gusta el tan. Taca, taca, taca, te gusta el tan. Muévete así, muévete así, muévete así, así, así. Muévete así, muévete así, muévete así, así, así. Te quedes tirada en el suelo, te quedes mareada en el suelo. Te quedes tirada en el suelo, te quedes mareada en el suelo. Es como una gallina. Que te miren y no te dé pena. Que respires como una gallina. Que te miren y no te dé pena. ¡Yepa! Toda la gente lo va a bailar, por todos lados se escuchará. Oye, el poder te lo va a tocar. Vete mamita, vamos a bailar. Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá. Mira cómo se empezó a menear. Yo sé que te gusta esta cata. Taca, taca, taca, te gusta el tan. Taca, taca, taca. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Te gusta el tan. Taca, taca, taca, te gusta el tan. Muévete así, muévete así, muévete así, así, así. Muévete así, muévete así, muévete así, así, así. Te quedes tirada en el suelo, te quedes mareada en el suelo. Te quedes tirada en el suelo, te quedes mareada en el suelo. Mira como una, que te miren y no te dé pena. Que respires como una, que te miren y no te dé pena. ¡Yepa! Desde la comarca lagunera. Muévete así, muévete así, así. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Te gusta el tan. Taca, taca, taca. Te gusta el tan. Taca, taca, taca. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Muévete así, muévete así, muévete así, así. Te quedes tirada en el suelo, te quedes mareada en el suelo. Te quedes tirada en el suelo, te quedes mareada en el suelo. Mira como una, que te miren y no te dé pena. Que respires como una, que te miren y no te dé pena.